La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Sabes una cosa? El viernes pasado fui al teatro y vi una obra de teatro que se llama Los Años, que está por terminar como las últimas funciones. En esa sala Martín Coronado del Teatro San Martín, que es enorme, que tiene escenarios móviles. Y la obra trataba de una persona en el 2020. Sí. Y 30 años después, en el 2050, ¿no? O sea, la persona que tenía 30 años en el 2020 iba a cumplir 60 en el 2050. Lo interesante del 2050, ¿saben qué era? Por ejemplo, que ya no existían las redes sociales. ¿Y cómo se comunicaban los jóvenes? No sé, era como una reliquia el Facebook, las redes, los teléfonos celulares. Y otra cosa muy interesante era que una hija de, o sea, como una generación joven en el 2050, esto es bien grotesco, no me lo tomen en serio. Salía a fumigar porque había habido tanto ambientalismo que las plantas se habían descontrolado. O sea que no va a suceder, ¿no? Pero bueno, jugaba un poco con estas cuestiones. Hermosa, recomendable. No sé si sigue mucho más en cartel. Pero estaba buena esta. Y también tenía como una situación de que en el 2020, en nuestra época, como que todas las conversaciones eran muy superficiales. Eso te ponía nerviosa, como que no se profundizaba en nada. Y es un poco el clima, o sea, transmitía muy bien el clima de época, ¿no? Era una posibilidad no muy lejana, digamos, no era tan distópica la obra. No era tan distópica. Solo por la revolución de las plantas. Claro, no era distópica. También había una elección, estaba el partido para hacer la nueva colonia española y el partido de, bueno, no sé si era algo del pueblo, sí, algo del pueblo, pero el de la nueva colonia era increíble. Y después esta cosa de que, bueno, en 30 años las personas, sus actitudes, no cambiamos tanto. Como que, bueno, sí, nos modificamos en algunas cosas, pero hay algunas cosas que no cambian. Pero fue, me divertí bastante en esta obra de teatro. No, y aparte es lindo ir al teatro, porque viste que esto de siempre, y más cuando juegan con un poco con el porvenir, con lo que se viene, y eso, cómo van recreando los escenarios, o la misma escenografía, ¿o no? Sí, totalmente. Me vino esto por esto de no poder entrar a las redes virtuales, a los correos electrónicos. Certifique su identidad. En un futuro ya ni vamos a usar. Ojalá, ¿no? Por ahí vuelven otras maneras de comunicarnos. De comunicarnos, no soy tan positiva porque me da la sensación como que serán software mucho más. A esto lo podemos anotar en la lista de cosas para charlar con José Mazón. Uh-huh. Porque si él viene pensando, como nos viene contando de la inteligencia artificial, me imagino como que ponele con AUS, que está a 400 kilómetros, como que me imagino un holograma, medio Jemmy de Holograms, ¿te acordás? De esos dibujitos. Como que alguien que esté como en holograma y nosotras todas con lentes, tipo una cosa así medio galáctica, me imagino. No es tan chiflado. Entonces como que no sé si va a ser mejor o peor, porque es como que ya vas a estar con el dispositivo en los ojos. Sí. Eso, ojo, estarían de moda los lentes, ya no habría infancias con bullying por... ¿Sabés qué? Yo también estuve en el teatro. Ajá. El domingo que fui a ver... En esta en este mundo loco, en esta noche maravillosa, uh-huh. que habíamos estado hablando con Naila Pose, la directora, y también, no era futurista, tenía uh-huh. un poco así de fantasía y como sí. finales muy amorosos y felices, como, ah, bueno, es posible, es posible, es un mundo maravilloso. Uh-huh. Y esto, ¿no? De insistir en ir al cine independiente. Sí. Por ahí el San Martín está dentro del circuito oficial, pero tiene puestas muy buenas. Sí, sí, sí. Y entradas no tan caras. No, de hecho, los jueves está a precio... Debe valer menos que medio kilo de yerba la entrada. Una cosa así muy accesible dentro de todo. Y nos permite construir mundos posibles. Eso es lo más importante. Sí, o reflexionar la imaginación. Y eso, ir con alguien. Bueno, está bueno que tengas la posibilidad de ir. Y también esto, ¿no? Compartir con alguien y después como conversar sobre todas esas cuestiones. ¿Y de qué trataba la obra que fuiste a ver vos? Trataba sobre una joven que sufría un abuso en una pista de aterrizaje, fuerte. Qué sé yo. Sí, fuerte, pero estaba... narrada y contada de un modo muy como esperanzador, poético, fantasioso incluso. Y también, ¿no? Esto de salir hablando como, uy, qué bueno sería, tipo, salir todas en un avión volando. Sí. Y nos vamos todas a otra galaxia. Y más si en el 2050 no vamos a poder hablar de cosas profundas. No, pero en el 2020 no hablaban de cosas profundas. Eso es lo más terrible que te voy a decir. Era un clima... A mí me ponía muy nerviosa. Y después también pensaba, digo, bueno, por ahí yo me muevo en algunos ámbitos que las conversaciones van un poquito más allá y el común de la gente... Pero no sé. Pero a mí lo hacía a propósito la obra para generarte esta cosa de que, ay, bueno, nada era profundo. Pero en el 2020 y en el 2000, bueno, ya era... Por ejemplo, ¿te acordás algún día así algo como muy banal de lo que se charlaba? Todo era banal, desde los libros que leía. Bueno, no sé, no me acuerdo mucho. Y aparte, bueno, eso, si no voy a contar toda la obra. Después tenía algo muy gracioso que en el 2050 ya no se actuaba... como con el realismo, ¿no? Para actuar uno hacía como todos unos movimientos, era de modé actuar como de manera realista en el teatro, entonces estaba bueno también. Había mucho paratexto, para los que entiendan, como que una cosa refería a otra, la obra y la obra que estabas viendo, eso también era un juego... interesante. De complicidad, digamos, con quien estaba viendo. Sí, porque aparte una de las actrices hacía el relato. Aparte de estar en el 2020 y en el 2050 actuando en una parte de madre y en otra parte de hija, era quien llevaba el relato de toda la obra. Bueno, interesante. Sí. Los años por sí la vuelven a dar. Y para reflexionar de que los años que pasen, que nos queden al 2050, sigamos buceando profundidades. Totalmente. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 9 de mayo del 2023. Hay 12 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Vamos a estar con ustedes hasta las 11 de la mañana con Ni Una Migrante Menos y Banquete de Palabras, así que se viene programón. Islas de Mujeres hace lento. Me vas a discutir, no me vas a oír, no me vas a discutir. de vos, cae la espuma, cae tu perfo. Algunas cosas se rompieron, pedazos de vaso y la jarra con piel. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, campaña por la libertad de la mamá de Arcoíris, la niña abusada por su abuelo en La Rioja. Delfina Sarraz es la mamá de la niña conocida como Arcoíris desde el 2018. Lleva adelante una dura batalla legal para proteger a su hija e impedir que sea revinculada con el entorno donde la pequeña sufrió abusos. Desde hace más de 70 días está en prisión domiciliaria. La semana pasada mi hija tuvo que hacer una tarea en la escuela. Le preguntaron cuáles eran sus 5 miedos. Mi hija anotó que la separen de su mamá. Esta es la historia de un montón de niñeces que son torturadas por el Poder Judicial, relató la madre de Arcoíris. Arcoíris tiene 7 años. A los 2 años reveló los abusos que sufría por parte de su abuelo paterno, José Vergara, que se desempeña como jefe de despacho en la Secretaría de Justicia de la provincia de La Rioja. En 2018, el caso se judicializó. El hambre no se aguanta más, nueva marcha piquetera a desarrollo social. Hoy, martes 9 de mayo, volverán a manifestarse las organizaciones de la unidad piquetera con la consigna "El hambre no se aguanta más". Denunciarán el ajuste a los comedores populares y la entrega de comida vencida en un cuadro en que los precios de los alimentos siguen aumentando, incluso por encima de la inflación general. En el comunicado difundido por los convocantes, anuncian que marcharán hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad de Buenos Aires contra el ajuste del gobierno de Massa, Cristina y Fernández, que termina como terminó el de Macri, llevando adelante la política que reclaman las patronales y el fondo para hacernos pagar la crisis a los trabajadores. Con una inflación galopante que se lleva por delante los salarios, las jubilaciones y todos los gastos del Estado, incluidos la salud, la educación y hasta la comida de los comedores populares. Donde llega la polenta vencida y con gorgojos, agregaron. Travesticidio en una comisaría. ¿Qué pasó con Sofía Fernández? Sofía Fernández tenía 39 años. El sábado 8 de abril fue detenida en la comisaría Quinta de Presidente Derqui. en el distrito de Pilar. Desde entonces hasta el martes 11 de abril no se supo más de ella. Hasta hoy se le niega información a la familia. La policía les dijo que se había suicidado en la celda donde estaba privada de su libertad. Sofía vivía en el mismo terreno que su hermana Mabel, quien resultara ser la última persona que la vio con vida aquel viernes por la noche. El sábado a la tarde, un patrullero con dos policías llegaron a la casa de Mabel. Uno de los oficiales dijo que la encontraron perdida y que la llevaron a la comisaría por averiguación de antecedentes. El otro uniformado lo contradijo y le informó a Mabel que Sofía la habían detenido por un supuesto robo. Ninguna de las dos versiones le cerraron. Nunca se pudo comprobar que Sofía hubiera cometido algún delito. Mujeres mapuches injustamente detenidas recibirán a una comitiva de feministas populares. La comitiva está integrada por referentes de organizaciones sociales y partidos políticos. El objetivo del encuentro es amplificar el pedido de libertad para las detenidas y acompañar su lucha por el derecho a la restitución de sus tierras ancestrales. Todas ellas se encuentran detenidas desde octubre del año pasado, cuando fueron acusadas de tomar tierras en la zona de Villa Mascardi. Su detención estuvo atravesada por hechos de violencia institucional y racial, además de la vulneración de múltiples derechos humanos. Se encuentran con prisión domiciliaria, aun cuando se las imputa por un delito excarcelable. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana y 12 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. 82% de humedad, ligeramente nublado, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. A veces no sé dónde ir. Si pienso en el mundo y giro para sentirme en él, y me rompo la piel y más me confundo. Y hay días que quiero reír, también hay muchos días de mierda. Si pienso que no caminas y que ya no renguías en mi misma vereda, quisiera volver a cuidar al niño eterno aquel que vos me diste, limpiarle las heridas bien y que aprendas más con menos cicatrices. Recuerdo nuestra última vez, la yunta no te dio por muerto. Busqué por toda la ciudad y me buscaba a mí y te encontré despierto. No sé qué impulso me llevó, pero me lo agradezco tanto. Haber podido estar ahí para llevarte a casa y nuestro último abrazo. Las veces que te vi morir, las veces que te vi naciendo, las veces que te vi abrazar a lo mejor de vos y fuimos resistiendo. Te contaría que estoy bien, que todo se fue acomodando, que ahora río un poco más y que aprendí a jugar y a correr por el barrio. Tres tiros no pueden con vos, espero que el dolor tampoco. Cuídate bien el corazón, que sé que te tocó, se fabricaron pocos. Cuídate bien el corazón, que sé que te tocó, se fabricaron pocos. Cuídate bien el corazón, que sé que te tocó, se fabricaron pocos. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario.

porque queremos hablar de lo que está pasando en Chile. Pero bueno, hoy estoy detrás de una computadora. Sí, sí, sí, te estamos viendo por la pantallita, no estás acá en el estudio, pero bueno, nos permite igual eso, comunicar y seguir informando sobre todas las situaciones que vivimos. Así que, nada, tengo ganas de darte un abrazo, pero ya te lo daré por otro lado. Ay, por favor, Pauli, que hace mucho que no nos vemos. Bueno, en otras columnas anteriores, acá en Charco de Arena veníamos comentando era el retroceso de las políticas migratorias o que no cambió nada, ¿no? Que desde la pandemia, que fueron situaciones del cierre de fronteras, de aumento de la xenofobia y racismo en la sociedad, en civil, de ahí a la fecha, con el nuevo gobierno en Chile, esta situación no se ha modificado, incluso, lamentablemente, hemos comentado también los dichos de Boric, del gobierno, el actual gobierno, que en relación al control de las fronteras y en relación a la seguridad, que bueno, que lamentablemente los gobiernos progresistas tienen esa mirada porque desconocen la migración como un derecho humano. Uh-huh. A veces porque es realmente lo que piensan y otras veces un poco porque no les interesa el tema de la migración. Entonces, bueno, justo en estos días también hubo un retroceso en cuestiones electorales ahí en Chile, ¿no? Donde nuevamente el fascismo se está volviendo con fuerza dentro de lo que es el Estado chileno. Pero también denunciamos el tema de la ley, el paquete de seguridad que se sancionó, dentro de las que se encuentra la ley Naim Retamal, que es la que le da el derecho a la legítima defensa, nada más ni nada menos, que a las fuerzas represivas. Entonces, con este contexto, queríamos invitar a una compañeraza, hermana, amiga, de este colectivo, de la Brigada Migrante Feminista Antirracista, desde Chile, para que nos comente un poco cuál es la situación actual de estos últimos años de la población migrante, ¿no? Uh-huh. Jenny, ¿nos escuchás por ahí? Sí, hola, acá estoy, sí. Buen día. Buenos días a todas y todes. Buen día. Bueno, ahí queríamos conversar con vos, que te encontrás viviendo en el territorio chileno, ¿no? En relación a la situación actual de la población migrante y en qué lugares del Chile nos vemos más afectadas, además, la comunidad. Sí, sí, el panorama para la población migrante acá en Chile está bien complejo. Creo que desde el 2018 no estamos en la peor crisis para la migración en Chile, en el sentido desde una política institucional abiertamente racista, antimigrante, con cero enfoque de derechos humanos, sigue perpetuando una lógica de seguridad nacional instalada por la dictadura pinochetista, ¿no? Siguen en esa misma lógica, ¿no? Viendo siempre a las personas migrantes como el enemigo interno, como el chivo expiatorio, ¿no? Entonces hemos visto desde abril para hasta ahora cómo se han agudizado estas políticas, ¿no? Donde busca seguir promoviendo este discurso de que la migración es igual a crimen, ¿no? Se sigue criminalizando, ¿no? Actualmente en el Congreso hay discusión de cuatro proyectos de ley, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la migración, donde evidentemente hay un enfoque abiertamente de seguridad nacional y donde Chile te cierra las fronteras, ¿no? Bueno, y ya lo viene siendo desde el 2018 con la administración pasada hasta la fecha. Entonces estamos en un panorama bastante crítico. Actualmente en la frontera de Chile con Perú hay más de 300 familias, entre ellas niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas, que están varadas desde hace ya 2 semanas, donde ni el Estado de Chile las deja entrar, ni el Estado peruano las deja pasar. Entonces hay una situación humanitaria bastante crítica, ¿no? Donde ambos estados no se están vulnerando todos los derechos, ¿no? Y el libre tránsito, ¿no? De las personas en contexto de movilidad humana. Jenny, sí, sí. Ay, perdón. Jenny, y digo, este nuevo gobierno más progresista asumió después de esa revuelta con una participación muy grande de la comunidad migrante, originaria. Digo, ¿qué dicen al respecto? Sí, yo creo que el contexto, yo creo que más que... ¿cómo poderlo decir políticamente correcto? Más que un contexto. A ver. Difícil. Salga. No, pero ver, digo, como eso, hubo mucha fuerza de la migrantada, de un montón de movimientos sociales que llevaron adelante esta revuelta, que cambia como eso, aparece un gobierno más progresista, pero digo, ¿qué dicen hoy día en estas situaciones que estás contando, ¿no? De familias varadas en la frontera. Oh, es que es complejo el panorama, porque, por ejemplo, desde las comunidades migrantes siempre históricamente, ¿no? Y las comunidades racializadas en Chile, históricamente hemos vivido una represión constante, ¿no? Entonces, para nosotros el panorama no ha cambiado mucho, ¿no? Siempre ha estado... envuelto, ¿no? En una constante criminalización, militarización también. Uh-huh. Ya no solamente está militarizado el sur, sino también el norte. Entonces vemos un descontento generalizado también y también desde los movimientos sociales, donde se creía que iba a haber ciertos cambios. Bueno, también venimos de un contexto político bastante complejo, bastante desalentador. También hay una crisis de la representatividad de esta clase política, que es abiertamente racista y xenofóbica también, ¿no? Entonces hay un descontexto. También está paralelamente a esto un proceso constituyente que tiene que expresa mucha desconfianza, que va a pasar a tener una constitución creada por Pinochet a tener una por pinochetistas. Entonces, en ese sentido, el panorama para todas las personas que habitamos en Chile y que venimos de los grupos, no sé, de históricamente excluidos, es bien complejo y bien duro también nuestra realidad. Uh-huh. Porque hay constante represión, hay constante criminalización, hay constante persecución, ¿no? Jenny, en ese sentido también pienso durante las revueltas, ¿no? Que la comunidad migrante es activa políticamente en ese sentido, y el rol que tiene, porque pienso dos cosas en la situación actual: cómo está la sociedad civil en las calles, tanto en el norte de Perú, en la frontera con Perú, pero también, por ejemplo, en las ciudades como en las que se encuentran ustedes, ¿no? Como si ven que, como decías vos, del 2018 a la fecha las políticas no han cambiado, han empeorado, el discurso ha empeorado, pero bueno, y la sociedad civil se ven más situaciones de ataque, de xenofobia, de racismo, eso por un lado, y por el otro lado, bueno, durante la revuelta a nosotras acá, a nosotros también nos cuesta, ¿no? Y es pechar también constantemente, que se tome en cuenta la migración desde un lugar feminista y antirracista. ¿Cómo está la situación ahí también en articulación, si existe o no, con el movimiento feminista de Chile? Ay, es complejo, porque bueno, estamos en un sector que estoy con la palabra complejo, es mi palabra. Sí. Es que sí. El movimiento feminista civil, claro, venimos de una efervescencia de los movimientos sociales en Chile, ¿no? Donde ha habido una masividad bastante notoria en las calles, ¿no? Desde el 2019 o desde antes, ¿no? Sobre todo desde el movimiento feminista estamos en las calles desde el 2016-17, ¿no? Sí. Y claro, y podríamos decir que el punto más álgido fue el 2019 con las revueltas. Pero pues eso, ¿no? Y mientras paralelamente se iban pactando, ¿no? Los mismos de siempre, estas salidas institucionales, hemos visto cómo se ha ido diluyendo, ¿no? Toda esta efervescencia, porque las cosas no han cambiado, ¿no? No es que hay cambios sustanciales ni garantía de derechos, ¿no? Mínimo. Un piso mínimo. Entonces eso ha llevado a un descontento generalizado, poca esperanza también yo creo que hay, ¿no? El movimiento feminista por su lado, ¿no? Sigue enfrascado en estas lógicas nacionalistas también, ¿no? Hemos visto también hay una xenofobia y un racismo tan generalizado, ¿no? Que ya ahora hasta hay compañeras que tienen miedo de salir a las calles, por ejemplo, ¿no? Porque hace un mes, por ejemplo, el fiscal nacional de Chile hizo que sacó un decreto donde de una u otra manera, si una persona migrante no podía comprobar que estaba con un estatus de regularidad migratoria al día, tenía prisión preventiva, ¿no? Hasta que esta persona pudiera comprobar su identidad y que tuviera los papeles al día. Entonces eso también generó mucho temor dentro de la comunidad migrante. Entonces hemos visto también poca solidaridad de parte de los movimientos sociales en general, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Entonces es un escenario en el que estamos como que prácticamente soles en esto, ¿no? Sí. Como que a nadie le importa si expulsan a migrantes, nadie le importa si hay criminalización, ¿no? Sí. Entonces es un panorama bastante complejo en ese sentido, ¿no? Estamos en el peor momento de la migración, donde las políticas migratorias están sacando destilando su racismo puro y duro, así como sin filtro. Hay algo ahí también, Jenny, que como aprovechando que nos encontramos en la columna, pero como excusa para encontrarnos, acá también hay una situación de que la ley, por ejemplo, que es avanzada en derechos, la 25.871 está quedando en la letra. Las revisiones de todas las personas que entraron de forma irregular, que se supone que la directora de Migraciones, Florencia Carignano, debiera y se comprometió a resolver su situación irregular para que sea regular, todavía no lo ha hecho. Y este año hay elecciones, o sea que después va a cambiar nuevamente quién está en esos cargos. Pero también desde que inicia en plena pandemia su mandato, su discurso es desde un lugar de control de seguridad, desde un control de seguridad como controlando más las fronteras, como si las fuerzas justamente tuvieran una, nos dieran seguridad a nuestros derechos, a nuestras vidas. Y algo más que quería aprovechar para preguntarte es en relación que ustedes están organizadas o articuladas dentro de una red más grande de organizaciones migrantes, promigrantes. ¿Nos podrías comentar cuál es? Y después, en relación a esta situación crítica que está ocurriendo en el norte de Perú, también qué es lo que están exigiendo, ¿no? Porque si bien ahora hay más de 300 personas varadas, bueno, si en Valparaíso hace frío, en el norte hace mucho más frío, pero al mismo tiempo durante la pandemia han habido personas que han fallecido en situaciones de la movilidad tratando de llegar al territorio chileno. Sí, nosotros formamos parte de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, que es una articulación donde hay más de 30 organizaciones desde el norte de Chile hasta el sur. Bueno, y en ese sentido, actualmente estamos denunciando y visibilizando lo que está pasando en la frontera de Arica con Perú, donde desde hace 2 semanas hay más de 300 familias varadas, donde no se les permite el flujo, donde no se les permite la movilidad. Chile le cerró las fronteras, el gobierno también de Perú también, entonces quedaron en una especie de limbo, como de apátrida también, nadie les quiere dejar pasar, ¿no? Donde tampoco en Chile no les garantiza, a ver, estas personas migran, estas familias retornan porque Chile tampoco no les permitió mecanismos de regularización permanente, ¿no? Donde no hay garantía y quedaron varadas. Se está pidiendo un corredor humanitario o un puente aéreo. Actualmente el único gobierno que se puso ahí, podríamos decir, fue el gobierno de Venezuela, que el 7 de mayo salió un vuelo desde Arica hasta Venezuela. Y actualmente ni Chile ni Perú se han hecho cargo, ¿no? Nos han escuchado, les hemos enviado informes ya tanto a las instituciones nacionales como a los organismos internacionales para que hagan acto de presencia, ya que tampoco estas personas tienen las cosas, estar varada en una frontera no hay ninguna condición digna mínima ni de salud ni alimenticia, ¿no? Ya se nos viene el invierno, las condiciones son paupérrimas, ¿no? Entonces también hemos levantado en los informes que también hay persecución y criminalización por parte de las autoridades de represión estatal, como las chilenas y peruanas también. Entonces es un contexto muy muy nefasto. Las familias, es como que el Estado los abandonó así simplemente, porque simplemente no son personas que nacieron acá. Entonces ahí ves como no estos intentos de integración latinoamericana de muchos años se fue al carajo, no hay, entonces sí, no hay empatía, no hay solidaridad, son personas niñas que están ahí desde hace 2 semanas y no hay respeto o un reconocimiento de que migrar es un derecho humano, ¿no? Exacto. Sí, ni siquiera se contempla cuestiones humanitarias, pensando que son familias que ven a ver también incluso ancianos, ancianas, ¿no? Hay un comunicado. Hay mujeres embarazadas también. Eso es tremendo. Y se tiran la pelota de un lado para el otro, quedando en el medio todas estas familias. Claro. Sí, sacaron un comunicado el día de ayer, que lo vamos a estar difundiendo igual desde nuestras redes, de Ni Una Migrante Menos. Y bueno, es una situación que queríamos charlar con vos un poquito, Jenny, porque sabemos que vienen laburando la cuestión migrante y antirracista en Chile hace un tiempo, pero además para saber de quienes están habitando ese territorio cómo está la situación, más allá de que acá lo tratamos de levantar y comentar, porque bueno, todo este paquete de ley tampoco a favor de las fuerzas represivas no es gratis para nuestros cuerpos, porque justamente somos el chivo expiatorio, una parte de ese chivo expiatorio para poder reglamentar y promulgar leyes a favor de las fuerzas represivas y en contra de un enemigo interno que somos la comunidad migrante. Y en todo caso, bueno, eso, ¿no? Como se me enerva esta situación. Sí, sí. La comunidad migrante, la comunidad mapuche, o sea, como que estamos hablando de situaciones de racismo, o sea, muy muy fuerte. Y si bien eso, como decíamos, acá en la Argentina hay una ley que la letra pareciera que tiene en cuenta estas cuestiones, pero también se viven situaciones terribles, pero ahí en Chile... nada, y tampoco es algo que se difunde, lo mismo que decías, Carlita, ¿no? O sea, no se difunde este chivo expiatorio que terminan siendo las migrantes, los pueblos originarios, para más mano dura. Y eso, ¿no? Como la situación de un montón de familias que aparte de eso, volver a que migrar es un derecho, que ninguna persona es ilegal. O sea, como que, bueno, tendremos que redoblar y reforzar todas estas cuestiones de derechos humanos, ¿no? O sea... Sí, ni más ni menos que de derechos humanos, cuestiones muy básicas de las que estamos muy alejadas con el Estado, lamentablemente. Uh-huh. Jenny Nance, ¿te gustaría decir algo más como para ir cerrando? Bueno, que puedan seguirnos en nuestras redes también, porque estamos comunicando todo lo que está pasando, ¿no? Tratamos de hacerlo minuto a minuto, sobre todo con lo que está pasando en el norte. Pueden seguirnos en @brigadamigrantefeminista o @recmigra. ¿No? Y bueno, y ahí estamos constantemente compartiendo información de lo que está pasando, tratando de activar en distintos espacios, visibilizando estos temas en medio de un contexto bastante criminalizador y desalentador, ¿no?, para nuestras comunidades, pero ahí estamos. Agotadas, buenísimo. Pero ahí estamos. Y bueno, necesitamos también harto apoyo, ¿no? De que esto se viralice y se repliegue por toda Avianchala. Que se sepa lo que está pasando y sobre todo lo que sepa que se está pasando en el contexto de movilidad humana, ¿no? Con la migración. Exacto. Y ahí, ¿no? Como también rompiendo fronteras articuladas en nuestras orgas, porque bueno, los estados al final no nos representan demasiado todavía. Te mandamos un abrazo grande, Jenny, te dejamos gracias. Con una jornada larga, gracias, porque ahora en Chile es una hora de diferencia. Sí. Recién son las 9, van a ser las 9. Ahí va. Sí. Un abrazo, Jenny. Gracias, que estén bien. Igual, besitos. Pasaba Jenny de Brigada Migrante de ahí de Chile contándonos, ¿no?, la situación terrible que están viviendo más de 300 familias en el norte de Chile, ahí en Arica. Eso, y lo complejo, ¿no, Carlita?, de analizar que supuestamente, como esta cuestión, ¿no?, de que supuestamente viene un gobierno más progresista, pero los derechos y las derechas, ¿no?, ¿para quiénes, no? La pregunta sería como, ¿para quiénes gobiernan? Uh-huh. Porque el progresismo, ¿para quiénes les sirve? Porque, no sé, pareciera que a la población migrante... que necesita justamente políticas públicas, no la estaría cubriendo. Uh-huh. A los pueblos originarios no los estaría cubriendo. Claro. Todavía en el sur están detenidas 6 mujeres, una que parió en cautiverio, y que a nivel nacional tampoco es una agenda como debería serla en relación a la gravedad que eso implica. Uh-huh. Entonces, gobiernos progresistas, ¿para quiénes? Totalmente. Y bueno, pudimos sacar a Jenny, que eso nos pone muy contentas también, porque no es lo mismo. Yo puedo contar un poco de lo que voy leyendo, voy informándome de lo que me cuentan, pero es muy distinto cuando escuchamos de la propia voz de nuestras compas. Uh-huh. En esos territorios, ¿no?, que están dando la pelea. Uh-huh. Carlita, te queremos agradecer mucho esta nueva columna de Ni Una Migrante Menos, y bueno, y prontito nos vemos. Por favor. Bueno, nos vemos, las dejo y las voy a seguir escuchando. Besitos. Besos. Pasaba Carlita de Ni Una Migrante Menos, hoy con la situación de Chile. Otro día que paso pensándote, recordándote, pensándote, como si no fuera nada de nada, que no se puede volver atrás. La vida me empieza, no tengo más nada que hacer. Pasando los días pensando una y otra vez. Si la luna no cae, si eso ya no sale, si no tengo tiempo, voy a perder mis males. Perdóname, amor, pero no hay nadie que sea como vos. Si se hubiera una oportunidad para bajar la intensidad y decirte la verdad, cuestión de niveles, hacerlo muy bien. Quería decirte, nadie supo ser. Y si la cosa no salieron como pensamos, y si los tiempos no esperaron lo que hallamos haciendo, como si fuera peor que todo. Y si la cosa no salieron como pensamos, y si los tiempos no esperaron lo que hallamos haciendo, como si fuera peor que todo. Y me miro al espejo y encuentro el no, y me siento muy mal por si aquello soy. A veces te pienso y pido perdón por todo lo malo que causé. Yo me siento culpable y a la vez no. No encuentro más nada tu sensación. Me acuerdo tu olor y te juro que pienso que soy lo peor. Si no me hubiese equivocado y si lo hubiese hecho muy bien, si me hubiese acordado de todo lo que hiciste bien, quizá no te dije que fuiste lo mejor y que nadie en esta vida me conoce como lo hace vos. Y si hubiera una oportunidad para bajar la intensidad y decirte la verdad, cuestión de niveles, hacerlo muy bien. Quería decirte, nadie supo ser. Y si las cosas no salieron como pensamos, y si los tiempos no esperaron lo que hallamos haciendo, como si fuera peor que todo. Y si las cosas no salieron como pensamos, y si los tiempos no esperaron lo que hallamos haciendo, como si fuera peor que todo. Nos debemos tanto, tan poquito tacto, como si hubiésemos hecho algún pacto. Sentimos el impacto cuando vuelvo a ti. Sabes que espera el tiempo para decir. Charco de arena. FM 88.7. Respecto a cómo hay una plusvalía en la naturaleza, también cómo hay una deuda con la naturaleza,

5 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos alegra mucho abrir el territorio de Banquete de Palabras y darle la bienvenida a María Alicia Gutiérrez. Buen día, María. Hola, buen día. ¿Cómo están? Tanto tiempo. ¡Qué alegría! Bueno, lamento no haber podido ir. Bueno, tengo una reunión muy pegadita que termina la columna, pero bueno, ya empezaremos a asistir un poco más, porque la verdad que es re lindo. La única vez que fui, una vez el año pasado, muy lindo. Y sí, yo también los extrañé un montón, así que vuelvo con muchas ganas. Con el banquete de palabras, ¿no? Claro. Ahí a charlotear un poco de distintas cuestiones que nos ocupan, que nos preocupan. En un contexto bastante complejo, ¿no? Eso iba a decir, ¿no? Como que es un momento particularmente difícil, este momento, pero creo que a nivel global, no es solo aquí. Estoy pensando en lo de Chile ayer y me parece como un masazo a nada de que se abría otra perspectiva, digamos, ¿no? Mira, María Alicia, justamente recién hablamos con Ni Una Migrante Menos y hablamos con una compañera en Chile hablando de todo el tema de la migración, ¿no? Es como muy terrible, como después de esa revuelta, que estos movimientos sociales, migrantes, pueblos originarios, sigan en situaciones terribles, ¿no? Sí, pero no solo que sigan en situaciones terribles, sino lo que te hace repensar como las estrategias desde llamarle progresismo, izquierda, el nombre que le quieras poner. Si en el 2019 tenías todo el mundo en la calle y la reforma constitucional era una demanda a gritos que el plebiscito ganó por el 65%, después se produce una reforma que a lo mejor habría que ver, ¿no? ¿Qué sentido tiene el modo en que se encaró? Bueno, no importa. Digo, con el diario del lunes es más fácil. Y después un plebiscito donde perdés y perdés por mucho y volvés a reintentar políticamente, cosa que me parece bien, a reintentar ver las formas de la reforma constitucional y te gana una derecha rabiosa, pero rabiosa, porque es la ultra, tenés un 30% de la ultraderecha. Entonces vas a tener una constitución pinochetista, de nuevo, digamos, con algún lavadito de cara mínimo, porque las derechas están cada vez peores. O sea, no es que estamos hablando de derechas liberales, democráticas, republicanas, nada que ver. Entonces, me parece que también en ese escenario que nos rodea, las elecciones en Paraguay, que fue también terrible los resultados, bueno, lo de Uruguay, que Uruguay siempre mantiene igual ese formato como democrático republicano, pero bueno, ya sabemos cuál es el modelo que está ahí. Sacando Brasil, estamos como rodeadas, ¿no? Sí. Y en un año electoral complejísimo para la Argentina, pero complejísimo, donde las peores posibilidades son una posibilidad, son realmente una posibilidad. Sí, entonces, totalmente. Bueno, es un año complejo, es un momento difícil, cuesta bastante, ¿no? Estar aquí sosteniendo la vida cotidiana, digo, las situaciones nuestras, respecto de la vida cotidiana, no hablo de las grandes decisiones políticas, solo con la inflación y la burocratización de todo el sistema a nivel global, o sea, uno se la pasa haciendo gambetas con los ingresos, para sostener medianamente la vida, y después se las pasa llenando formularios para cualquier cosa, de cualquier cosa, de cualquier cosa. Lo digo porque estoy especialmente atravesada estos días, porque no paro de llenar formularios. Ese es mi trabajo, para cualquier cosa, para un trámite en la AFIP, para sacarme la vacuna, para ponerme la vacuna, para sacar la visa a Estados Unidos. Entonces, todo tiene el mismo nivel como de complejidad y disparate, como si se suponiera que estamos viendo en una sociedad altísimamente tecnologizada al cual tiene acceso todo el mundo. Es una locura. Y a mí, que más o menos tengo acceso, a pesar de ser, digamos, de una generación que se tuvo que comer muy tardíamente toda esta modificación, esta transición, me cuesta muchísimo, me tensiona, me resulta difícil. No me quiero imaginar el común de la gente. Una situación política complejísima, dificilísima, que uno ve lo que tiene de enfrente, muy complejo y con muy poca resolución frente a los graves problemas, y una vida cotidiana dificilísima. La verdad es esa. Totalmente. Dificilísima para, excepto un pequeño sector de la población, porque claro, aún los medios que tengan, que aún quienes tienen trabajo estable, este trabajo no alcanza para resolver la supervivencia. Eso es una novedad. Sí, totalmente. María Alicia, ¿qué nos traes hoy en el banquete? Ah, bueno, en ese escenario sí, me parece que hay que mezclar un poco, ¿no? Bien. Evidentemente, mi idea del año es, obviamente, vamos a seguir toda la cuestión electoral y las cuestiones políticas y qué sé yo, pero también me echar un poco de algo que a uno le, no sé, le reconforta el alma, le reconforta el espíritu. Hoy voy a traer una entrevista con una directora de cine, Jimena Repetto, que hizo una película que todavía está en exposición en el Gomón, creo que queda muy poquito, ahora le vamos a preguntar a ella, que se llama Te prometo una larga amistad. La verdad que el nombre ya es precioso, por lo menos para mí, y es una especie de documental ficción. O sea, es una mezcla que espero que Jimena nos pueda explicar un poquitito mejor. Y tiene la actuación de Alejandro Herner, Laura Novole, y con la aparición, así cada tanto, de Alina Diaconú. Y una gran cantidad de entrevistados. Por eso digo que es una docuficción, ¿no? Porque uh-huh, está jugando con una ficción frente a una realidad que es la relación amistosa entre amistosa, pero también artística, también productiva, digamos, entre Victoria Ocampo y Benjamín Fondán. Mira, Benjamín Fondán es un poeta, bla, bla, bla, francés, así que bueno, nos va a contar Jimena algo arreglado. Le vamos a dar la bienvenida a Jimena. Jimena, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Acá estoy, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Hola, Jime, ¿cómo estás? Buen día. Bien, todo bien, acá estamos. Contenta de poder estar con ustedes y de poder compartir un poco todo lo que es la película que hicimos con tanto cariño. Bueno, nosotros estábamos acá como introduciendo muy, muy por arribita de lo que se trata la película, pero nos parecía que al tenerte a vos, que es un gran privilegio aquí en nuestro programa, en el Banquete de Palabras, que vos nos cuentes, ¿no? Yo la película la vi, me gustó muchísimo. Me parece que esta mezcla de docuficción es un hallazgo en el sentido de que pone en juego un vínculo real existente en algún momento histórico, pero ahí ya después lo hace jugar con otras cuestiones que podríamos decir que son de una discusión un poco más presente, como la discusión entre lo público y lo privado, que me parece que está puesto en juego en este documental. Un poco la relación entre el cine y la literatura, la cultura argentina y un poco la mirada hacia la cultura francesa. Bueno, lo que tengas ganas de contarnos. Bueno, esta es una película sobre la amistad. Creo que esa es como la premisa. Nosotros trabajamos sobre la amistad entre Victoria Ocampo, que bueno, es conocida como una gran mecenas argentina, la fundadora de Sur, trajo varias figuras acá a Buenos Aires de Europa, pero también hizo que se tradujeran muchos escritores argentinos, entre ellos, por ejemplo, Borges, o es la primera que publica Cortázar en Sur, etc. Y Benjamín Fondán, que es un poeta rumano radicado en Francia, uh-huh, un hombre muy de la vanguardia, muy excéntrico, que con Victoria se hacen amigos pese a que eran completamente diferentes, ¿no? Tenían puntos de vista muy distintos sobre muchas cosas, pero compartían cierto placer por la libertad y por la creación, creo. Entonces la película es un documental porque hay entrevistados que cuentan esta historia y que dan información cierta, muchos profesores de la facultad, escritores, poetas, etcétera. Pero también tiene una parte de ficción, digamos, que es nosotros haciendo la película, que estamos representando, ¿no? No estamos registrando realmente el proceso, sino que estamos haciendo una representación de cómo es hacer una película, donde también planteamos, bueno, cómo son los vínculos amistosos y artísticos hoy, ¿no? Bueno, cómo se desarrollan estas tensiones, estos encuentros y qué es lo que vamos haciendo. Y todo eso en el marco de una comedia, porque la película es una comedia hasta que tratamos ciertos temas donde la comedia se queda de lado para dar paso a la seriedad de ciertos asuntos. Pero bueno, intentamos que la película sea una película que sea amistosa de ver, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que uno pueda llevarse algo, una sensación, una reflexión, y en especial creo que una conversación. Claro. Así que bueno, esa es nuestra película. Muy interesante. Esto es como dos niveles que vos planteás, ¿no? Un nivel es como el registro documental o la propia historia, que por ahí me gustaría que la contaras en relación a la película Tararira y qué pasó con todo ese proceso. Y me parece que un segundo nivel es lo que ustedes muestran ahí, es cómo es, de alguna manera, la realización de una peli o de un documental y todos los avatares que trae, que no son solo sí. Técnicos, ¿no? Sino que son discusiones más profundas o más filosóficas, como dice por ejemplo la actriz en un momento dado, yo no sé si la voy a poder representar a Silvina Ocampo, a Victoria. Sí, a Victoria, o si tiene algún sentido, si va a servir para algo que yo haga todo esto, ¿no? Esos dos niveles cruzados por esta idea de la amistad, como vos decís, me parecen riquísimos. No sé si estaban en el guión o si se fueron desarrollando, o cómo lo pensaste, digamos. Bueno, a ver, primero yo creo que las películas tienen que dejar preguntas abiertas, no respuestas. Como que el espectador tiene que hacer un ejercicio, una gimnasia, establecer un diálogo con lo que está viendo y llegar a sus propias conclusiones. Entonces, muchas de las preguntas que nosotros nos hacíamos cuando estábamos pensando en la película estuvo un año y medio parada por la pandemia. Muchas de esas reflexiones decidimos ponerlas en escena para que el espectador, bueno, se vaya y diga, tal vez uno va al cine con un amigo o con una amiga y después puede decir, bueno, pero ¿por qué la actriz dudaba o por qué o cuál es el sentido o qué es lo que me están tratando de decir y qué es lo que yo interpreto de eso? Entonces, bueno, sí, eso se pensó. Eso estaba planeado para que fuera, para abrir ciertos debates, digamos. Después, sobre la historia de Victoria y Benjamín, básicamente, sí, Victoria viaja en 1929 a Europa, conoce a Benjamín Fondán. Fondán se pelea con el novio que Victoria tenía en ese momento, que no era un novio, era más bien una suerte de amigo amante, porque Victoria era muy libre en sus vínculos. Y Victoria, lejos de enojarse, lo llama a Fondán, le interesa a Fondán y se hacen como amigos por carta. Entonces Victoria, que sabía que Fondán estaba muy vinculado a las vanguardias, le dice a Fondán que lo va a traer a Buenos Aires para que exponga acá en Amigos del Arte, que era una asociación que se dedicaba a las artes en Buenos Aires, para que traiga las primeras películas de vanguardia, como Un perro andaluz, La caracola y el clérigo, bueno, una cierta entreacto, una cantidad de las películas vanguardistas, digamos, sí. Las vanguardias históricas, del surrealismo, del dadaísmo. Entonces, ella consigue que Amigos del Arte pague las copias de las películas, pague los pasajes y que Fondán venga a Buenos Aires a dar esas conferencias. Y uno se imagina lo que era para Fondán, que era rumano, vivía en París, venir a Buenos Aires con esas copias, que a la vez tienen un valor histórico muy importante porque hace que las vanguardias se vean en Buenos Aires al mismo tiempo en que se estaban produciendo en Europa. Después de eso, Fondán vuelve a París, Victoria se queda acá, y Victoria tenía una voluntad muy grande de hacer un cine más, podríamos decir, no sé si a la europea, más documental. Ella era muy fanática de Flaherty, de Nanuka el Esquimal, y quería hacer como cierto documental poético que ella sentía que acá no había. Sí. Después de muchas idas y vueltas con Einstein, se cae su proyecto con Einstein y lo vuelve a traer a Fondán, y Fondán decide hacer una película vanguardista. No necesariamente surrealista, porque Fondán con el surrealismo tenía un coqueteo medio extraño, pero sí una película vanguardista, que es Tararira. Esa película se produce acá, se filma, es una de las primeras musicales sonoros que hay en comedia musical sonora, con muchísimos actores que pasan de la radio al cine, y se quema. El productor la ve, dice, esta película no me gusta, no la voy a exhibir, y nunca tiene una proyección formal, no tiene un estreno en sala. Y bueno, esa es básicamente la historia. Después Fondán vuelve a París y París es invadida, ya sabemos, en la Segunda Guerra Mundial, por el nazismo, etcétera, y Fondán es deportado a Auschwitz y muere en Auschwitz. Básicamente ese es como el arco entre ellos, ¿no? Pero bueno, es una amistad que con muchas diferencias que tenía la personalidad de Victoria y la personalidad de Benjamín, que aún así se reúnen para hacer tararira para hacer las películas, la vanguardia. Fondar en un momento le ofrece a Victoria, dice, yo en mi casa te ofrezco hacer la oficina de Sur en París. Fondar era un tipo muy humilde. Entonces a mí me parece muy, muy emotiva esta historia donde dos personas que con todas sus diferencias se unen para hacer, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso es un poco la historia que contamos de ellos, digamos. Sí, y a mí me parece como muy interesante ese doble juego que muestra mucho la película, ¿no? Cómo Victoria hace conocer a Fondán en Argentina y cómo a su vez Fondán hace conocer de alguna manera todo el cine de vanguardia europeo aquí, ¿no? Y me parece entonces que esa idea de la amistad o esa relación de amistad está muy, muy atravesada por la cuestión de la cultura, o no sé qué nombre ponerle, pero sí por la relación entre el cine y la literatura, la cultura argentina y toda la mirada, digamos, de toda esa generación argentina hacia la cultura francesa, ¿no? Un dato que me pareció muy rico de la película y que me gustaría por ahí que nos contaras es todo lo que tiene que ver con los archivos. Porque la película, en la medida en que se va desarrollando, ese aspecto más documental, si vos querés, muestra un trabajo con los archivos. ¿Cómo es eso en la producción de un trabajo como el que ustedes hicieron? Bueno, la peli tuvo un año de investigación antes de tener un guión. O sea, yo estuve un año con una beca gracias al Fondo Nacional de las Artes, que siempre se lo voy a agradecer, haciendo entrevistas, buscando en bibliotecas. Yo ya sabía que Tararira se decía que no estaba, entonces mi objetivo no fue buscar Tararira, sino los rastros entre las cartas entre Victoria y Benjamín. El hallazgo, por decirlo de alguna forma, el primer hallazgo que tuvo la película es nos encontramos con unas cartas de Benjamín hacia Victoria, que estaban en la biblioteca de Victoria, pero a la vez la biblioteca de Victoria estaba en Princeton. Entonces, Ernesto Monte, quien las había traído de Princeton, él me facilitó una copia. Esa copia era intraducible porque la letra de Fondán era muy intrincada. De hecho, en la película se ve que es una letra muy difícil de leer. Y después de que muchos traductores claudicaran en su voluntad de traducirla, César Aire muy gentilmente tradujo las cartas, pero porque le interesaba a Fondán también. Y las cartas son de un nivel de entrega y de amorosidad, por decirlo de alguna forma, muy altas, porque Victoria le escribe a Benjamín con mucha sinceridad. Sé que Victoria tardaba en contestar, porque Benjamín siempre empieza como quejándose de todo lo que Victoria tardaba en contestarle. Y esas cartas nos dan un poco el puntapié inicial de cómo era el vínculo entre ellos, como un testimonio fiel de cómo era ese vínculo. Después, cuando estábamos filmando la película, ya de la parte de investigación, habíamos pasado el guión, ya habíamos dado inicio de rodaje, había empezado la pandemia, cuando ya estábamos en las últimas jornadas, digamos, había un rumor de unas cartas manuscritas de Benjamín a Victoria que tenían como una Gillette, como que si los hubieran cortado. Ese era el rumor de esas cartas, unas cartas que estaban cortadas. Buscando esas cartas que nunca aparecieron, porque la verdad que nunca aparecieron, encontramos que la gente de las personas que manejan la Fundación Fondán en Buenos Aires habían dejado unos telegramas en Buenos Aires. Entonces tuvimos que ir a rastrear dónde estaban los telegramas que habían dejado los franceses en Buenos Aires hasta que los encontramos. Y son los telegramas que aparecen en la película. Y esos telegramas son de Freddy Goodman, que era un amigo íntimo de Fondán, y la viuda de Fondán, donde Freddy le escribe a la viuda de Fondán, a Geneviève, pidiéndole información sobre Fondán porque hace un año que no sabía de él. Claro, porque las comunicaciones estaban cortadas entre Buenos Aires y Europa en la Segunda Guerra. A Fondán ya lo habían matado en Auschwitz, pero Freddy no sabía. Y a mí eso, cuando yo lo leía, cuando lo leíamos y cada vez que agarrábamos esos papeles, no sé si en la película se nota, en la escena, estábamos todos muy conmovidos, era muy difícil de, incluso hasta de filmar, porque era desgarrador leer a su amigo preguntando por él e imaginar esa situación donde durante un año no puedes tener noticias de otra persona. Así que bueno, el archivo intentamos que aparezca de la forma más orgánica posible, en función de lo que a nosotros nos generaba el archivo. No tanto por lo que el archivo dice, que cualquier persona puede acceder, sino cómo nosotros, contando esta historia, emocionalmente nos comprometíamos con este archivo, ¿no? Sí, a mí justamente me parece que la película muestra de manera muy interesante justamente todo ese proceso que significa una película, que es todo el proceso de investigación, de búsqueda, para después escribir un guión, para después poder hacerla efectivamente lo que finalmente uno como espectador ve. Y me parece que ahí sí, claramente, como vos decís en las cartas, en estos telegramas y demás, está este cruce de lo que yo te decía entre lo privado y lo público. Que es algo muy potente que está puesto en juego en este documental, ¿no? Que es una relación privada, una relación de amistad o como quieras llamarla, y a su vez una relación pública de algún modo, o por lo menos una relación privada con enorme efecto público, porque hay un intento de filmar una película, de incidir en el campo de la cultura, de trabajar juntos desde ese plano, ¿no? Si vos tuvieras que decir... Sí, habla. No, que me parece que muchas veces nosotros vemos productos terminados. Ves una película terminada, ves un libro terminado. Detrás de un libro, detrás de una película, detrás de un disco, hay un montón de vínculos. Sí. O sea, digo, más allá del talento, más allá de las horas de producción, hay un montón de vínculos y un montón de personas que están totalmente, no digo invisibilizadas, pero que a las que uno no habitualmente no ve, productores, en el caso del cine, directores de fotografía, sonidistas, coloristas, editores de sonido, que son un montón de individuos que colaboran en conjunto y se vinculan unos con otros para llegar a algo final que tiene un poco de cada uno. Entonces a mí me parecía interesante mostrar que una película no es solamente el resultado bajo el título dirección por y después una lista de rodante de créditos. Atrás de ese rodante de créditos hay un montón de relaciones de amistad en general. De amistad y también conflictivas muchas veces, pero realmente yo creo que si algo me llevé de la película son mis amigos, ¿no? O amigos y amigas nuevas. Así que sí, creo que pasa eso con lo público y lo privado. Uno públicamente llega a una faceta de un trabajo que involucró a un montón de personas. Totalmente. Bueno, a ver, hablando de visibilizar e invisibilizar, no te presentamos. Entonces, me gustaría que te presentases, te autopresentes como vos tengas ganas y que nos digas en una frase por qué habría que ver tu película. Bueno, yo me llamo Jimena Repeto, soy directora de cine, poeta y profesora, la mamá de Felipe también. Y creo que hay que ver la película porque es importante que recordemos el valor que tienen los amigos y las amigas y les amigues en nuestras vidas. Así que en nombre de esa amistad, me parece importante que vayamos al cine con otros para disfrutar un tiempo juntos, que no sea en nuestras casas aislados con una pantallita, que sea una pantalla grande en un lugar abierto y donde después podamos ir a tomar un café y charlar de la vida. Totalmente. Quería recordar que la peli se está proyectando en el cine Gomón a las 2 de la tarde, ¿no? Sí, hoy y mañana. Hoy y mañana. Bien, entonces hay que hacerse ese tiempito para ir corriendo y verla ahí en el cine Gomón, que después seguramente, viste que nada, la distribución y la proyección del cine nuestro, documental o de ficción, está complicada, pero bueno, seguramente seguirá seguirá la exhibición, ¿no? ¿Tuviste así como devoluciones de quien vio la película? Mira, ayer estaba hablando con los actores y les decía justamente que a mí me abrazó, por decirlo de alguna forma, la cantidad de personas distintas, de distintos lugares, que fueron a ver la película y que se llevaron como cierta emoción. Y creo que si logramos transmitir eso, la misión está cumplida. Porque intentamos que sea una película que uno la vaya a ver y se lleve, no digo que te conmuevas, pero que te lleves algún sentimiento, que te involucre de alguna manera. Uh-huh. Así que sí, después hubo muchas reseñas muy lindas y muchas críticas que agradecemos un montón y que nos ayudaron a difundir la peli. Pero cada uno de los comentarios para nosotros fue un abrazo, un alivio, un mimo, porque fue muy difícil filmar esto en la pandemia. Uh-huh. Filmamos solamente 7 días, fuimos 7 jornadas nada más, porque bueno, se nos iba acabando el presupuesto y era muy complicado salir. Así que sí, la verdad que, y gracias por invitarme, o sea, todos estos espacios para mí son súper importantes porque uno quiere que la película se vea, la verdad es esa. Sí, totalmente. Seguramente, es primero que no solo que vos quieras por el trabajo que hicieron con todo el equipo, que es descomunal, sino porque me parece que efectivamente el mensaje que vos das, por lo cual tiene sentido ir a verla, por lo menos en mi persona y con la gente que fui, produjo exactamente ese impacto, o sea que para... digamos, confirmo tus apreciaciones desde tu lugar de por qué vale la pena exactamente verla. Así que bueno, no sé si querés agregar algo más, si no, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu participación en el banquete de palabras. Ah, bueno, muchas gracias por darme este espacio a mí. Me parece importante que vayamos a ver películas argentinas. Es lo que hace que nuestra industria crezca y que nosotros nos formemos y podamos seguir haciendo. Y también me parece importante volver al cine. El cine Gaumont cuesta 200 pesos la entrada, 100 pesos para estudiantes y jubilados. Hay un montón de planes alrededor del cine que se pueden hacer. Y no toda historia se tiene que proyectar en una computadora. Totalmente. Hay historias que merecen la pena verse en una pantalla grande. Así que ojalá podamos recuperar también esos espacios. Te mandamos, muchas gracias, Jimena. Te mandamos un abrazo muy grande. Un fuerte abrazo y gracias. Otro abrazo a ustedes. Muchas gracias y los esperamos en el cine hoy y mañana. Ahí va. Dale. Chau. Dale. Un abrazo. Chau, chau. Jimena es la directora de Te Prometo Una Larga Amistad, hoy y mañana a las 2 de la tarde en el cine Gaumont. Me dio ganas de verla, María Alicia. Mira, a mí me encantó. Bueno, yo la conocía, la conozco a Jimena por el campo un poco de la poesía y qué sé yo, pero no la conocía como directora, y la verdad que me encantó. Me encantó porque juegan todos estos niveles de los cuales intentamos conversar hoy, juegan en la peli, y pero salís como con una idea, no sé, con una sensación, no es que se te mezcla, no es una mezcolanza que después no ligás nada con nada. Y me parece que la sensación es esa, ¿no? Una es esa, el valor de la amistad y el lugar importante de la amistad. Y me parece que, retomando lo que hablábamos al principio del banquete, de las condiciones objetivas difíciles de la vida, de los impactos que ha dejado la pandemia, ¿no? Porque el encierro, la dificultad de salir, con la crisis económica, con la incertidumbre, que hacen de que allá me parece un reclutamiento a una vida muy privadísima y muy... muy solitaria también, ¿no? Sí. No quiere decir que hay gente que no tiene su familia, su pareja, pero también hay muchísima gente muy solitaria, que el hecho de salir, de tener, de, como decía Jimena, ¿no? Una actividad afuera, qué sé yo, te da otra, te reconforta de otra manera, aunque la puedas ver en tu casa. Yo creo que es una manera de contrarrestar un poco también el aislamiento, no sé, esta suscripción a rajatabla, a la Revolución 2.0, digamos. Totalmente. Y armar algo un poco más del contacto de los cuerpos, ¿no? De los de la relación. Así que, bueno, fue muy interesante el día que yo fui. Además, pasó algo increíble porque se descompuso una persona mal, con lo cual hubo que llamar al SAMI, qué sé cuánto, y la persona descompuesta, casi sin poderse mover, ni hablar, decía que no se quería ir porque le gustaba muchísimo la película. O sea, fue súper interesante. Bueno, la atendieron inmediatamente y la película siguió, ¿no? Y lo que pasó con la persona, pues salía como hablando, pero lo que registraba era que no se quería ir. No se quería ir, aunque estaba mal. María Alicia, te queremos agradecer muchísimo este riquísimo banquete de palabras del día de hoy. Y en 15 días nos volvemos a encontrar. Nos estamos viendo totalmente y yo le agradezco a ustedes de nuevo seguir construyendo este espacio que ya lleva, me olvidé los años. No sé, bueno. Ya casi 8, sí, más o menos, un montón. Sí, es un montonazo. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Abrazo. Pasaba María Alicia Gutiérrez con el banquete de palabras. Te prometo una larga amistad, una peli que se puede ver hoy y mañana a las 2 de la tarde en el cine Gaumont. Sigo saliendo en chanclas por el desayuno y no hay comentario alguno que me baje la moral. Sigo rapeando por los míos, no por los unos que intentaron ahogarme con su hambre espiritual. You know.

Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop Responde al 0810-888-4500. Fin de espacio publicitario. Frecuencia modulada hegemónica. ¿Cómo puede ser que esto no se detenga y a la vez, cómo puede ser que esto no se detenga pensando, digamos, que nuestro territorio se está convirtiendo en un desierto envenenado? La imposibilidad, digamos, más colectiva y a nivel institucional, de pensar salidas alternativas, no solo a los modos de producción, sino a los modos en que habitamos de esta tierra, apilando gente en lugares hacinados y donde evidentemente es inviable. Si pensamos en lo que significó esta pandemia, y que sabemos que no va a ser la última, y que aun cuando nos vacunemos, difícilmente no haya otra, porque ya ha habido otras antes, y porque cada vez es peor, y seguimos reproduciendo las mismas condiciones que produjeron este tipo de virus. La tribu. La tribu. La tribu. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. 16 de mayo, lectura del veredicto para el segundo juicio por el femicidio de Anahí Benítez. La 12ª audiencia del segundo juicio por el femicidio de Anahí Benítez fue para las réplicas de los alegatos y las posibilidades de los imputados puedan decir algo antes del veredicto. La audiencia contó con la presencia de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Norita se sentó en primera fila acompañando la defensa de Marcos Bazán. La primera en hablar fue la fiscal Mariana Monti, quien fundamentó su rechazo a la propuesta del abogado defensor de Marcelo Villalba de que la condena contemple la culpabilidad disminuida atendiendo a la enfermedad psíquica de su defendido. Fundamentó su negativa a esta atenuación de la pena porque, según Monti, Villalba tenía conciencia de los hechos al momento de realizarlos. Finalmente, el presidente del tribunal fijó fecha para la lectura del veredicto el próximo martes 16 de mayo a las 12 del mediodía. Ley de reparación histórica, el reclamo urgente de colectivos travestis y trans. A 11 años del reconocimiento a la identidad de género en la Argentina, la ley que trajo la democracia para trans y travestis, el colectivo hoy realiza una reparación por lo que vivieron. Es un reconocimiento por todo el daño que nos causaron, dicen las activistas. Este 24 de mayo realizarán la primera marcha plurinacional por una ley de reparación histórica ya. Es un reconocimiento por todo el daño que nos causaron. La persecución, las violaciones, las torturas, las caídas presas, el homicidio de tantas compañeras y amigas. Por una persecución institucional tanto del Estado como de la sociedad toda y hasta de las propias familias. Nos denegaron la existencia, nos mataron y nos prohibieron por el solo hecho de existir, dijo Patricia Rivas, sobreviviente trans de 56 años, activista de travestis trans Las Históricas Argentina. Se trata de una normativa que permita la entrega de una pensión mensual y reparatoria a las trans y travestis mayores de 40 que hayan sido víctimas de violencia institucional en base a su identidad de género. Crearon el mapa de la rata para identificar en qué escuelas porteñas hay roedores. La presidenta de la Comisión de Promoción Social, Laura Velasco, presentó el mapa de la rata en el que se identifican las instituciones escolares de la ciudad de Buenos Aires que tienen presencia de roedores. Velasco señaló que desde el año pasado reciben en la comisión diferentes denuncias sobre el deterioro para enseñar y aprender en los colegios porteños, entre ellas la situación de roedores y otras plagas en diferentes escuelas. Como las comunidades educativas hacen la denuncia y no tienen respuesta, decidimos hacer este mapa de la rata Cata, dijo. Partimos de unas 20 denuncias que ya teníamos y en una semana recibimos 25 denuncias más. Lo que hace este mapa es recibir a través de un Google Form la denuncia concreta de la escuela que luego nosotros ubicamos en un mapa habiendo cotejado los datos, explicó. Presentaron conclusiones de un informe sobre el chineo para interpelar al Estado en la construcción de estadísticas reales. Organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Salta que conforman las Macachas presentaron el viernes 5 de mayo las devoluciones del proyecto El Chineo en la Voz de las Mujeres, que tiene como objetivo explorar y visibilizar las problemáticas desde la voz de las mujeres y disidencias indígenas y rurales para interpelar al Estado en la construcción de estadísticas reales que permitan construir políticas públicas con perspectiva intercultural, interseccional y de género, con la participación activa de las organizaciones sociales que caminan los territorios. Las comunidades que intervinieron fueron del Departamento General San Martín, la comunidad Huichi de Carboncito, localidad de Encarnación, la comunidad Huichi de la localidad General Balivián y la comunidad Tapiete de la comunidad de Tartagal. Sobre las conclusiones cualitativas, obtuvieron que en general hay desconocimiento de la palabra chineo. En algunas comunidades el término es considerado como estigmatizante. Informaron también la deficiente accesibilidad al agua potable e infraestructura, contaminación de aguas y suelos por agroquímicos de los grandes productores y finalmente se mencionó la apropiación de territorios ancestrales y las migraciones forzadas. 47 minutos pasan de las 10 de la mañana y 15 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 69% de humedad, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Big Mama Laboratorio. Este gallinero, las plumas se volaron, comienza el sandungueo, moviendo y temblequeando el jamón, así lo movemos las chicas polvosas, no seas babosa, no somos cualquier cosa, el tacto sensorial está en el movimiento, no importa la forma de tu cuerpo, si para demostrar tenemos este talento, soy la big, big, big y a mucha honra, no me da vergüenza, mira mi trayectoria, criada a guiso, olla popular, el barrio, los chorizos y la solidaridad. Atrás Mírame a mí, mirá mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Un minutos pasan de las 10 de la mañana y nosotras estamos buscando que participen en el sorteo semanal. Se pueden ganar un póster, una ilustración muy hermosa que nos dejó Juli Beltrán. ¿Cómo? Juli Beltrán. Juli Beltrán nos dejó la semana pasada cuando vino a visitarnos aquí a la radio. Es hermosa, para hacer un cuadro, para ponerla en algún lado de tu casa o regalársela a quien quiera. Sí, como estamos hablando de ilustraciones y de dibujos, la consigna es: ¿en qué situación quedaste dibujada o dibujado? ¿En qué situación quedaste dibujada? Ayer contamos, bueno, Vani contó una, yo conté otra donde, ¿te acordás que fui a una terraza donde no era un cumpleaños, que me equivoqué de terraza y quedé colgada ahí como... ¿Qué, te equivocaste en fiesta? ¿Te fuiste a una fiesta? Me entré a un edificio donde no era, entonces no había fiesta en esa terraza, quedé dibujada. Ahí ¿Vos va. ¿Cuál te acordás? Yo recuerdo una que no hace tanto tiempo me pasó en la clase con estudiantes universitarios ahí en la facultad, que se pusieron a hablar de alguien que, o sea, dijeron el nombre, mirá, yo todavía no me lo acuerdo, pero es alguien que junta dinero para Santi, causas. Santi Maratea o Maratea. Santi Maratea. Yo pregunté, dije, ¿quién es? Y todos me miraron así, dijeron, profe, pero usted tiene que mirar las redes sociales, como que se quedaron sorprendidísimos porque no sabía quién era Santi Maratea. Y quedé dibujada, totalmente dibujada. Bueno, quienes están del otro lado, si tienen su anécdota donde quedaron dibujadas, nos pueden mandar su mensaje al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887. Y si no, también buscan el posteo en donde está esta hermosa ilustración de... cuatro amigues, dos haciendo choque de panza, y ahí nos cuentan en qué situación quedaron dibujadas, que el viernes antes de las 11 de la mañana hacemos la lluvia de papelitos y el sorteo. Ahí está, ahí está. No quería terminar sin anunciar que hoy hay un encuentro transgeneracional. Recién leíamos en las noticias, ¿no?, la importancia de esta ley reparatoria para la comunidad travesti trans. Y hoy se convoca a este encuentro. Convocamos, invitamos a todas las organizaciones políticas, sociales, trans, feministas, estudiantes, ales, artistas, disidentes y a toda la comunidad diversa y disidente a participar de este encuentro transgeneracional, donde vamos a estar conversando con las históricas argentinas, compañeras travestis trans, sobrevivientes de la dictadura militar. Además, nos estarán acompañando Silografía, la disidente, nos acompaña Luana, que es compañera de las históricas argentinas, presentando la ley Reconocer es Reparar. Meli Rendey también va a presentar el fanzine La Cristal, y también se va a presentar el cortometraje Venganza es Llegar a Viejos, documental basado en entrevistas a adulteces transmasculinas y no binarias. Esto va a ser 17:30 en el Teatro Tornavía de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, ahí en el campus Migueletes, Francia 34, Villa Lynch, ahí en la Universidad Nacional de San Martín. Este encuentro hoy a las 5 de la tarde es importante. En las noticias decíamos que el 24 de mayo va a haber una gran movilización para conseguir, ¿no?, esta ley reparatoria para que personas travestis y trans mayores de 40 años que sufrieron la dictadura genocida puedan recibir su pensión. Y escuchamos Gaviota Perdida de El David Aguilar. La noche se me hace día pensando en una gaviota que vi caer a mi vida como del cielo las gotas, y así se fue la atrevida y me dejó el alma rota. No sé qué tiene el destino en contra de este andariego, que apenas haya un cariño apaga todo su fuego, y en cada cruz del camino me deja fuera de juego. Tal vez esté decidido en las estrellas del cielo dejar en cada partido el corazón por el suelo. De mí se fue la gaviota sin ver que pasan los años. No se marchó a cuentagotas, no fue peldaño a peldaño. Ya estaba en la bancarrota cuando llegó el desengaño. Las esperanzas tenidas en los amores eternos se tornan descoloridas, se tienen cada vez menos. Por primavera pedida se obtienen años de invierno. Es esta mi despedida, porque mi suerte ya es poca. Así es, gaviota perdida, aquí se muere mi boca. Esta musiquita dice que ya nos tenemos que empezar a despedir del aire de la tribu, pero nos encontramos mañana seguramente. Sí, ¿no? Mañana a las 9 de la mañana ya tenemos ¿qué que... ¿Qué tal pasaste este territorio posible? Muy bien, estaba muy conectada con las amistades, el sorteo, ¿no? Son cuatro amigas, la visita de María Elisa y esta reinauguración del banquete, hablando también, ¿no?, del vínculo con amistades. Me parece que no es como, ¿no?, para revisitar, para mandarle ahora un llamado, un mensajito a nuestras amistades y decirles, ¿no?, que las queremos abrazar. Totalmente. Yo me quedé ahí pensando también en nuestra Avia Yala, en nuestra América Latina, en todas estas situaciones que están sucediendo, y ahí agradecer a Ni Una Migrante Menos, ¿no?, toda la información que nos trae sobre la situación migrante, no solo aquí en nuestro país, sino en Chile, y todo también lo que agregaba María Alicia de esta reforma constitucional que no avanza, ¿no? Bueno, ya es hora de empezar a subir a la montaña, así que les dejamos con Hernán Petris y toda la programación de la tribu. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Gracias, María, por estar. Charcos de arena.